sexo a la deriva. Y esta loca ilusión. La bienvenida, nosotros aprendimos a dárselas a los chicos de San Marcos Bay con esta canción que es el emblema musical, es la canción de ellos. No sé si cambiaron de canción o, pero igual si cambias de canción siempre hay una que va quedando en el corazón, se va armando una playlist, me imagino. Exactamente. ¿No? No se descarta nada. Buen día, Ale, y buen día, Ariel. Cuando hablen, lo hacen bien cerquita del micrófono. Me olvidé decírselo fuera de aire. Ale ha venido varias veces, unas cuantas veces acá a la radio. Ariel, ¿primera vez en la Quilpo? No, ¿sí? Sí. Bueno, bien cerquita del micrófono cuando hablen, se lo pasan. Ahí quedó... Vamos a acomodarle el gorrito un poquito al mic. Ahí, Juan Pablo, ¿cuál cosa? Ahí bien, perfecto. Y sí, cerquita, no le tengan miedo a nosotros. No tenemos tecnicismo, y a nosotros tampoco. Voy a decir gorro, relación al gorro. El gorrito, sí. claro, más que están ahí con... Por el antipop, así es. Bueno, de lo más importante que ha pasado realmente en San Marcos Sierras, y nos metemos en el área de deporte, fue... el domingo pasado, la carrera de Pinto, la travesía Pinto, ¿cómo es específicamente que se llama? Exactamente. Travesía este Pinto. Domingo, exacto. Este sí. Domingo pasó la 29 edición de Río Pinto, la carrera que pasa por acá por sí. San Marcos. Tuvo un montón de condimentos. 29ª edición. 29. Montón. 29 casi añitos. 30. Digámoslo, no, casi 30. Ya nos queremos preparar para la 30, porque creo que va a ser una fiesta total. No, falta un año. Ya, pero falta en realidad, un año. ¿Vos te bajás sí. de la bici o no? Y decís, el año que viene estoy en tal categoría. Sí, aparte. El año que viene la corro así. El año que viene quiero esto. Los números redondos además son un tenés salto. Que tirar la casa por la ventana. Totalmente. Además, la tiran ellos, en realidad nosotros simplemente participamos y... Además sale el condimento particular, corregime cualquier cosa, pero de esta última fecha, de esta oportunidad, fue tener parte de la comitiva de la selección argentina, tenerlo a Scaloni jugando. Van, o sea, ¿había pasado algo así en estos 29 años? Yo creo que no. Nosotros hace 5 años más o menos que la corremos y que estamos familiarizados con la sí. organización. Ya después les vamos a contar por qué. En realidad nosotros tenemos... años anteriores hemos venido y lo hemos contado. Tenemos la posibilidad de correr Río Pinto por una especie de beneficio económico a través del barrido del sector que nos corresponde a San Marcos, que es desde el Vado de la Fronda hasta el mapa de Córdoba. En realidad veníamos a contarles eso, porque lo demás está en las redes. Está en la fiesta, sí, está en lo que se vive. Vamos a tirar por ahí un poquito de datos de quiénes corrimos, cuáles fueron las categorías. Un poco de contexto y por razones periodísticas, nosotros arrancamos el programa en la semana el martes y bueno, uno piensa primero en ustedes, en la data un poco esa que sí está en las redes, que uno la dijo, la sabe, pero para poner en contexto un poquito, nada, nos interesa ustedes, que son los que andan en bicicleta y los que estuvieron ahí. Pues ni siquiera fuimos de los vecinos que se acercaron ahí al cruce de caminos a la Espina para verlos pasar, porque para era un domingo temprano pasaban. Ah, sí, es horario temprano para lo que se maneja acá en San Marcos. Sí, no, sí. El condimento de la 29 creo que fue Scaloni, claro. Naturalmente. Sí. O sea, todo el circuito lo estuvo ovacionando, todo el circuito sí. lo estuvo esperando. Lo que fue en base ahí en el predio del Durazno, en la cumbre, era impresionante. Claro. La cantidad de niños, la ilusión de verlo, bueno, todo lo que fue la llegada de la selección en realidad. Y nosotros ahí metidos en esa fiesta, estábamos en un cumple, seguimos en un cumple cada vez sí. que llega Río Pinto y que lo podemos hacer, insisto, porque no están nuestras posibilidades lo económico, claro. están las posibilidades las acciones. Claro. Entonces, ahora nos vamos a meter de lleno en eso, es el tema que ahora nos van a contar y que estuviste en todos estos días. Estamos desde el martes. Ale, damos fe porque sus mensajes eran: estoy con reunión, estoy juntando, estamos acá con los muchachos juntando todo lo que pasa, ¿no? Cuando pasan las bicis, la botellita, el papelito, el sobrecito, sí, haciendo las limpieza. Huellas, las huellas. Las huellas. Mira. Río Pinto Pinto hace 3 años que está trabajando el Ecopinto, que es también donde nosotros participamos con Pablo Mocato, que es quien nos invita a nosotros y nos involucra y nos da mucho tecnicismo. Sí. Estuvimos acompañados también por Pablo Ruiz del Guardaparque, sí, por la gente de Ambiente que nos acompañó, Emi, los vehículos de Obras Públicas, Cintia nos brindó los camiones para ir a ayer a hacer el tramo más largo. Antes de ayer hicimos el tramo de la fronda y ayer hicimos la clasificación y el pesado de todo lo que fue. A nosotros nos pedía la organización dividir PET y geles, los envases de geles. El pesamiento nos dio un poco más bajo que el del año pasado, o sea que es positivo. Sí. Y también vinculado con la cantidad de público que hubo. Sí. Por esta cuestión de la selección, pedaleando. Ahora, y tengo entonces una pregunta. Vamos a ir como en dos lugares. Una, todo el trabajo de ustedes, que nos lo van a ir contando, lo importante, como decís vos, a lo que vinieron, que está buenísimo. Y por otro lado, aprovechar para enterarnos nosotros un poco de otras cuestiones, como por ejemplo, ¿son ustedes los únicos en este trayecto que hacen ese laburo? O sea, ¿cómo es? ¿Por sectores, los distintos municipios son los encargados de este mismo trabajo? ¿O lo hace solamente San Marcos Bike? No creo, mira, no creería, no, pero no, ¿cómo, no, no, cómo no, es no, el tema? Justamente, todo el circuito, que después te lo cuenta Ariel, sí, te va a contar, sí, sí, también, sí, quiénes participamos. Sí. Participó gente de San Marcos representando fuera del equipo. Tenemos nuestro pequeño Bebu, que es una bomba y que le fue muy bien y fue el que hizo bien podio. Tuvimos, sí, a Gerardo López también participando por fuera del equipo. Bien. Nosotros participamos 5. Después Ari te va contando sus categorías, cómo fueron las experiencias. Pero en realidad esto del barrido, que técnicamente se llama esta la acción, sí, la acción Ecopinto, tiene que ver por sectores, porque el circuito tiene 86 kilómetros son de recorrido. Bien cerquita. Buen día para todos. Ahí está, Ariel, buen día. Sí, el recorrido son 86 kilómetros, que está dividido en distintos sectores, que tiene cada uno o cada localidad por donde pasa el recorrido. Está dividido para hacer el tema de la limpieza y todo. Nuestro tramo era desde el Vado de la Fronda hasta el mapa, que se dice acá, la limpieza, el todo el barrio, que empezamos el lunes, no a primera hora, pero descansando un poco y largando, que terminamos tarde. Bueno, el martes seguimos con la parte desde acá, desde la fronda, de arriba para abajo, o de abajo para arriba sería, con el barrido. Y ya ayer hicimos toda la parte de la clasificación de lo que es geles y PET. Pesar, que fue también ya bastante disminuido de lo que había sido el año pasado con este año, porque ya hubo muchos kilos menos de lo, sí, que fue el año pasado con este año. ¿Qué sería las botellas? Las botellitas de plástico. Claro. Y los otros geles el año pasado hubo bastante, fueron casi 19 kilos que hubo, y este año ya los reducimos casi a 12 kilos. ¿Esos son los sobrecitos? Los sobrecitos de geles. Bien, uno va entendiendo ahí un poco. Y este año ya fueron 12, ya son casi 7 kilos menos, que para nosotros ya es muchísimo. Claro. Así que, bueno, contento y eso está por esa parte. Bien, estamos hablando de menos kilos con más cantidad de gente o con más participación. Menos. Sí, el año pasado fueron 4.800 y este año hubo 5.500 corredores, así que son logros. Eso se debe a campaña. Sí, viene, ¿no? Pero viene trabajando con eso también durante todo este tiempo, vino trabajando en la tipo concientización de todo esto, del medio ambiente y de todo esto. Por eso se va logrando. No es que se va de un día para otro, se va a decir, va a terminar todo en cero, porque es imposible. Todos los años se va a ir achicando la brecha esa de la cantidad de residuos. Bueno, felicitaciones por eso. No sé si habrá, bueno, uno tendría que estar hablando con encargados en otros municipios para tener una noción de cómo resulta, ¿no? En otro lado, que sería interesante, no por el lado de ver, a ver, quién juntó más, sí, o quién tiene menos residuos en qué zonas, ni nada, simplemente para poner énfasis y foco en esta tarea, ¿no? Tan noble y tan que completa la acción. Ustedes además pedalearon en el recorrido. Sí, sí, ¿no? Nosotros hicimos todo el recorrido. Todo hacen. Fue recorrido, limpieza, todo. Todo. Un multiuso acá. No, no, claro. Que, no, me encanta, sí, me encanta. No. Tenemos chicos que hicimos los 86 kilómetros y después las chicas que hicieron el tramo más corto, que es de 30. Así que, pero sí, sí, sí. Bueno, bien, la verdad. ¿Y terminaron ya? Todo. Ya está, ya quedó todo limpio. Quedó todo Qué maravilla, qué maravilla. Nosotros en esto del informe lo estamos aprendiendo, porque vos imaginate que de repente nosotros todos nos conocemos acá y sabemos qué hace cada uno, qué hacía y que nos cruzamos solamente pedaleando. Entonces estamos aprendiendo junto a la gente de ambiente, a Guardaparque, a toda la gente de Río Pinto, esto de las acciones. Cómo se van dando, cómo se van proyectando en el tiempo, y uno siempre quiere más, porque toda la parte del circuito este que está dividido tiene que ver con decir, che, vivimos en el mismo lugar. Nos tocó a mí personalmente, que yo no había hecho el circuito después de los incendios, y realmente parece que estás en la luna. Lo que pasó es tremendo. Entonces, primero que hay que hacer un trabajo, como saben la gente de ambiente, estuvimos y vamos a tener nuevas reuniones con Río Pinto ahora mismo para empezar a trabajar otro año más. Así como nosotros vamos a entrenar un año más, claro, para poder correrlo, vamos a entrenar un año más para que las acciones sean directas de las partes involucradas, de la gente que hace el rol de público frente a la historia. Yo lo que creo que es cada vez se va a hacer más masivo y cada vez tiene que haber menos huella, y eso lo entendemos todos. Entonces, les pedimos, como yo en un momento cuando empezamos a hacer estas acciones por Facebook, invité a que aquellos que quieran participar, estas jornadas se hacen post carrera. Yo voy a tener la precaución como grupo de acercarles información a quienes me la soliciten. Es la idea, trabajar con las áreas del municipio. Es importante porque nos pone a todos a ser parte. Entonces, entendamos que los que vinimos a vivir a San Marcos, los que estaban en San Marcos, los que pasan por San Marcos, todos tenemos la misma responsabilidad. Entonces, pongámonos al hombro no solo la crítica, sino la acción. Cuando eso pase en cualquier ámbito de la vida, vamos a entender para quién le dejamos las cosas. Ese es el mensaje me que encanta, venimos a dar. Me emociona. Es el, y también venimos a hablar. La garra, la onda. No, pero emocionante. Emocionante porque es así. Y le voy a brevemente, saco un minuto para contarle a la gente que siempre hay gente escuchando la radio por primera vez. Siempre hay gente que de repente se encuentra con ustedes por primera vez, porque esto es así. Es lo lindo también de lo que es la comunicación, el aire, ¿no? Y en realidad todo lo que hacemos. Uno a veces estamos acostumbrados a hablarle al que ya nos conoce, pero puede haber gente que dice, bueno, ¿quiénes son? San Marcos Sierras Bike, un grupo de gente, de vecinos que pedalean, yo lo cuento brevemente, ¿no? Hace ya muchos años que hacen distintas acciones, como esto de juntarse una o dos veces por semana y hacer recorridos pequeños con dificultades muy, muy mínimas, pero poniendo conciencia, enseñando a la conciencia que tenemos que tener para andar en bici, ¿no? Los cuidados, la hidratación, el casco, bueno, etcétera, etcétera. Y que vienen haciendo distintas acciones y se suman en distintas propuestas, ¿no? Cicloturismo, cicloturismo, dije, está bien, está bien. De repente dije, ¿qué palabra usé? Ahora vamos por el quinto encuentro en noviembre, sí. Así que ahí vamos. Bueno, vamos a dejar descansar, pero los queremos a todos, ¿no? Pedaleando en el ciclo turismo. Bueno, ahora en las patronales, esa me quería aprender, pero bueno, no llegué, y muy bien, pedían casco, digo, ¿dónde saco un casco? Conseguí el casco prestado, después no conseguí la energía para decir, no voy a llegar bien a todas las patronales, pero bueno, salieron a andar en bici ahí también con el cura del pueblo, entiendo. Bueno, son un montón de cosas, bicicleteadas nocturnas, un montón de cosas, y que bien la Muni en este momento los tiene adentro, ¿no? Los abrazó. Yo siempre pienso en eso. O sea, he visto pasar tanta gente acá por la radio, que empezó así, un vecino con otro vecino, haciendo acciones positivas, muy positivas para todos. Y cuando tienen el abrazo del municipio, esté quien esté, y ojalá esas cosas permanezcan, y yo creo que sí, es muy alucinante ver eso, porque es como que todo cobra sentido, como lo que pasó con los chicos de ambiente, con Ecova, cobra todo sentido. Ese trabajo de años para la comunidad, que la comunidad también los contenga, y por esa razón no solamente pueden seguir estando, sino que también tienen la posibilidad de hacer más, ¿no? Y eso está buenísimo, sí, así que bueno. Ahora en este momento estamos hace un año. Bien, estamos cerquita. Estamos apadrinando unos chicos del merendero de Quilpo. Sí. Que estamos con ellos también, estamos yendo toda la semana, les llevamos cosas para las meriendas que tienen, porque no tienen ellos la merienda. fija, así que no tratamos de juntarle cosas. Bueno, ahora tenemos, hemos juntado libros para llevarle, bien, ropa, así que qué estamos bueno con eso también. Igual ahora seguimos, ustedes multiplican, vamos, ¿eh? Vamos, bien, que nos acerquen, que nos vamos, sí, sí, que todo consideren, lo que nos, que mira, ya hicimos de todos lados, bien. Después de ropa, fue el ciclo turismo, ropa, juguete, bien, golosina, todo eso lo llevamos a ellos. Bueno, ahora nos hicieron al merendero de los sauces, dijeron, no, de no, Quilpo, de Quilpo, de la escuelita, bien, Quilpo, bien, bien, así, bien, que estamos llevando ahora, nos hicieron una donación de libros, diccionarios, ahí todo. Tengo una bolsa, ah, no vine con el auto, tengo una bolsa de ropa, estamos llevando ahora en estos días, vamos a llevar a los chicos porque les prometimos que vamos a estar con ellos, que después de pasar todo esto de Quilpo, de sí, Pinto, quiero decir, íbamos a estar con ellos, así que bien, estamos, también estamos en esa. Qué bueno, felicitaciones, alucinante. Bueno, me perdí un poco, vamos a hablar de lo que trajiste ahí, Ale, para sortear. Antes de eso tenemos que nombrar quiénes fuimos los cinco osados que jugamos en el barro. Por en realidad favor, fue una carrera que el mejor condimento creo que tuvo fue el barro. ¿Viste cuando uno dice, ay, me voy a manchar, ay, se me ensució, ay, me salpicó? Sí, sí, bueno, sí, todo eso fue extremo. Claro. Todo eso aconteció. La carrera del más embarrado, ¿no? No. De hecho, se veían las imágenes de Scaloni y era puro barro. Éramos gladiadores en el barro. Ahí, ¿querés nombrar los chicos? Sí. Sí, bien, bueno, cerquita. El más, grande, empezamos por del mayor a menor. Fue sí, Néstor López, que estuvo en categoría C2, después siguió Viviana, que estuvo en la parte de damas, que hizo el recorrido de 30, junto a Alejandra. Bien. Después seguía yo. Después estaba Santi Guevara, y el último, Bebu, que está fuera del equipo, pero también representa a San Marco, y Gerardo López. Una figura que siempre está... Sí, ese es el pollo de presente, ¿no? Claro, sí, el orgullo sanmarqueño. Es nuestro orgullo porque... chiquito, digo yo, sí, porque sí, sí, de la edad de mi hijo, empezó con nosotros y ahora lo vemos pasar. Técnicamente en el ciclismo se llama sprint, cuando en la última parte, los últimos metros, quemas todo, ¿viste? Ah. Le pones a fondo todo. Para nosotros Bebu es nuestra estrellita que va a fondo y que va a conseguir un montón de cosas. El niño mimado. Y que, bueno, nada, le deseamos lo mejor y pedimos que se sumen. Había un grupo de Más Salud, digo había, sí, porque insistentemente, ¿viste cómo son las cosas acá en San Marcos? Empieza algo y le damos full. Y después empieza a bajar. Hay un grupo de Más cuesta Salud. Cuesta sostener, que voy a reactivar el día lunes, que sí, es de lunes y miércoles. Después vamos a pasarte data para que tengas. Bien. ¿Qué es lo que salimos a pedalear por salud? Que así arrancamos nosotros, chicos. Sí, nosotros sí, sí. Arrancamos. Eran los miércoles, pandemia, se juntaban ahí miércoles donde... y viernes en el GAS. Pero en ahora vamos GAS a ver en el grupo, que hay un grupo de WhatsApp, así después le pasas a la gente mi número, para que los agendemos en sí, ese grupo y salgamos a rodar. La idea es hacer una hora de pedaleo. Como quién va a un gimnasio, quién va a hacer sí, otro deporte, quién va a yoga, quién va a teatro, quién va... O sea, la bici se anda una hora. O sea, después vemos cómo, por dónde, con qué llevar, pero la idea es caminarla a la historia, pedalearla en el caso nuestro. Sí. O sea, hay una cosa que me dijeron el otro día que fue fantástico. Hay que mostrar quiénes somos y hay que mostrar dónde vivimos porque nadie ama lo que desconoce. Entonces, amamos el lugar donde vivimos. Para nosotros el Orco Quebracho es nuestra casa, la casa de los que nacieron, la casa de los que vinimos. Así que vamos a cuidarlo y vamos a conocerlo. Los claro, invitamos en esas pedaleadas a conocerlo. Y qué lindo conocerlo en con la bici. No, la bici te impacta menos. Chicos, vengan a la bici. Sí, a ver, el hace poco me reía porque, bueno, una persona que está con un tema de escritura que ha lanzado, bueno, un par de libros y va tirando algunas frases. No es de acá, pero bueno, lo conozco y está por lanzar también un poco, compartirlo en la radio. Está tirando unas frases y había una que decía, volví a la adolescencia con solamente pegarme el casco a la papada. Mm. Y cualquiera que después de muchos años, me está pasando ahora a mí, o sea, la felicidad después de tantos años, 20 años, agarra una bicicleta, la felicidad que te produce es único. Te da felicidad realmente. En un momento me envicié, después me agotó, tuve que emparejar, pero no podía bajarme de la bici. Quería ir a todos lados en bici, a lo del vecino en bici. Volvemos a los eslogans. Por favor. Económico, barato a la hora, porque también hay que demitificar algo ecológico. Río Pinto está midiendo por segundo año consecutivo la huella de carbono. Cuando tengamos el resultado se lo vamos a acercar bien. Para que se compare, que yo creo que va a ser muchísimo más alto, porque te cuento una particularidad. Sí. Resulta que era tanto el tráfico sobre la 38, nosotros estuvimos en el Durazno todo el fin de semana, que los ciclistas iban a buscar sus kits en bicicleta, se movían en todo el valle, en todo lo que fue, ponele, desde Cosquín hasta Capilla del Monte, donde estaban hospedados, en bicicleta. Entonces todo eso mide técnicamente la huella de carbono. Así que yo creo, si bien había mucho tránsito y la 38 congestionaba de a ratos, la idea es bajar, bajar estas huellas que vamos los humanos dejando por la vida, bajarla para que el impacto sea cero. Es muy ambicioso, pero se puede conseguir, quizás. No, bueno, nuestros hijos lo van a ver, chicos, así que le tengamos fe. Es buenísimo. Vale recordar o mencionar en algunos países, no recuerdo ahora en cuál, no sé si. Sí, no recuerdo, así que no voy a tirar ningún nombre. Pero bueno, Europa, donde se maneja mucho en bicicleta, la gente va al trabajo en bicicleta, donde están a disposición en las bicicletas. Bueno, como también pasa hace unos años, ¿no? En Buenos Aires, bicicletas a disposición. O acá también, las bicisendas, todo eso ha crecido un montón, la conciencia sobre. ¿Cómo? Mendoza, también. Mendoza, la bicicleta. Y donde podés ver, por ejemplo, el uso de la bicicleta dentro de espacios como hospitales, espacios de salud grandes, donde se manejan todo en bicicleta adentro. O sea, que uno queda alucinado. Llega el médico a la puerta del hospital, llega en bicicleta y tiene su lugar. Por supuesto, son espacios grandes, ¿no? Está todo muy organizado para que no haya ningún tipo de, imagínate, de inconveniente dentro del hospital. Pero se llevan los médicos. No, todo sobre ruedas, todo en bicicleta. Es, bueno, alucinante, pintoresco también de saber que eso pasa. Y como vos decís, Ale, en cuanto a lo importante que es el impacto ambiental, ese trabajo que se va realizando, por supuesto que va a dar fruto. Y además que uno lo puede ver, ¿no? Como crece año tras año acá y en un lugar tan especial para andar en bici, porque no, realmente no creo que haya nada mejor. Caminar y andar en bici. Está buenísimo. Bueno, ¿qué más charlar con ustedes en este rato? Quería hablar de los frasquitos. A ver, Ale. Bueno, nosotros seguimos humildemente sponsoreando también el equipo Miel Style, así que les trajimos para que armen una consigna para sortear y una para ustedes, para que tengan todas las mañanitas ahí para afinar la garganta. Bien, esa va a quedar acá, yo lo miro. Claro, ahí nosotros soltamos y ustedes elijan el sabor. Nos miramos y tenemos, hay una que es con pasas y otra que es con granola. Son estas miel gourmet que son increíbles y que las pueden encontrar también en Arte y Tierra. Sponsor entonces las mieles de San Marcos Sierras Bike. ¿Tienen varios sponsors? ¿Cómo vienen con eso? Sí, la idea es, a ver, esto del sponsoreo va de la mano con el mito de que el deporte caro. Sí, es caro en algunas situaciones. A veces se nos hace cuesta arriba las inscripciones y optamos por no correr determinadas carreras porque, como decimos ahora cuando le saquemos el barro a la bici, vamos a ver que hay secuelas. Entonces siempre estás o en el mecánico de la bici o viendo qué carrera hacer. Nosotros este año, la verdad que no vamos a hacer muchas. Vamos a enfocarnos también a lo que va a ser la organización del cicloturismo para noviembre. Bien. Que querríamos que sea como el año pasado, esto de la primera semana de noviembre. Así que quizás no nos ven a full carrera porque es una cuestión económica, ¿viste? Entonces, si tenés que elegir dónde enfocar. Como todo en la vida, ¿viste? Sí. Otra, bueno. Bien. Nos acompaña la cooperativa. Bien, la MUNI ahí. Con sus tres áreas. Bien. TAI. ¿Y qué genera? Genera inmobiliario. Genera. Sí. Bien. Así que eso va en nuestros cuerpos cuando corremos. Son los jersey amarillitos que nos ven. Sí. Así que bueno, por ahora estamos con esa gente. Más que el apoyo por este año económico, lo que necesitamos es que nos sostengan con los chicos del merendero. Que nos den una mano, desde un paquete de azúcar, un paquete de yerba, nos sirve para ellos. Están muy contenidos, está Nahuel a cargo del merendero, que nos recibe, Gloria también. Y nada, ese es. Vamos a jugar con ellos la vez que podemos y queremos que el año que viene ellos vengan a San Marcos y nos esperen para armar un circuito también diferente, llevarlos para el Orco Quebracho. Que la gente que nos viene a visitar, el año pasado vinieron 137 ciclistas. 137, porque lo tenemos al día como el número incorporado. Se hizo de modalidad nocturna. Este año vamos a ver qué otro condimento le ponemos. Estamos en la línea de largada. Bien, bueno, espectacular. Vamos a elegir ya una consigna. A ver, JP, hay que poner toda la cabeza ahora. Vamos a escuchar una canción, otro clásico de cuando aparecen las bicicletas, ¿no? Que es Queen con Bicycle Rise. Siempre recordando la historia de Freddie Mercury, asomado a un balcón de un hotel cuando pasaba la carrera esta en París, creo. El Tour de France, claro, gracias ahí Ale, que nos sopla. Y bueno, miró así, la flashó, ¿no? De ver todas las bicis. Qué espectáculo más lindo también que es ver muchas bicis pasando. Cuando es de noche es un flash. A mí me pasó en la Gramilla hace unos años. De golpe ver bicis, lucecitas de noche. No sé qué onda, qué era. Pero fue como hace un par de años, 4 o 5 años, hubo un momento bici nocturno acá. En las Gramillas, ahí en la ruta. Mucha gente quedé como wow. Sí, mucha gente elige el circuito San Marcos porque es el circuito tentador. Claro. Tentador para carreras, tentador para esto. Y sí, no te encontrás mucho más que camino. La perla del valle, ¿viste? Claro. Humilde a la hora de clasificar sí. a San Marcos, así que sí. con más razón tenemos que darle. Por supuesto. Olvídate, padre. Bueno, no, esto de que sí. Es un juego. Volvió a cada uno de nosotros a la infancia, a sacar lo que te digo siempre, arriba de la bicicleta vas con un montón de gente. Bueno, ahí está. Yo me di cuenta de eso en la carrera, vas con la gente que está y te va a esperar para abrazarte, está con los que ya no, pero están arriba tuyo, entonces... Qué hermoso. Es un instrumento de catarsis la bicicleta. Sí, sí, sí, sí, sí. Compitas o no, la tengas de alta gama o de cero gama. Ahí está. La gente tiene exactamente 20 minutos para historias de bicicleta, la que quiera. La que se te venga a la cabeza, la que tengas ganas de compartir, que tenga que ver con lo personal o no, bicicleta, historia de bicicleta, una por persona, un mensaje y participan por esa miel gourmet de mieles Thai. ¿Les parece bien? Dan el ok. Es sencillito, es fácil. Terminamos de escuchar esta hermosa canción. Le queda un ratitito. Los saludamos a los chicos en el regreso, por si surge algo más. Y bueno, ahora los saludamos. Vamos a poner acá el vivo de Instagram apuntando al paisaje, al valle, que ha salido el sol, se puede ver el celeste azul del cielo. Estamos en la 100.7 sanmarcosierras.net, la página para escucharnos por internet desde cualquier lugar del planeta. Bueno, nos hemos dado un rato en el Instagram. Se quedó la gente, más hay gente que se unió ahora. Están viendo el hermoso paisaje porque yo dejé el trípode en la mano, en realidad. Ahí apuntando a la ventana, está divino. Ahora sí hay un poquito de viento. Estamos con Ale y estamos con Ariel de San Marcos Sierras Bike. No, el Sierras no iría. Sí, es San Marcos Sierras Bike. Ah, lo dije bien. Bueno. Estamos también sorteando, trajeron ellos para sortear un frasco de miel Thai, miel gourmet, uno para la radio, nos tocó a nosotros también y se nos hace agüita la boca, y uno para ustedes. Simplemente nos mandan un mensaje con alguna anécdota, historia de bicicleta, lo que ustedes quieran, puede ser el nombre que le pusieron a alguna bicicleta también. Tienen nombre las bicicletas. Tienen nombre, ¿no? Sí, las bicicletas, me imagino. Sí, los palos de hockey también tienen nombre, o sea, no, los instrumentos, la gente le pone nombre a lo que ama. Todo lo que quiere que esté uno al lado le tiene que poner nombre. Claro, los termos, uno se encariña ahí con los objetos que te ayudan, ¿no? A llevar la diaria. Bueno, chicos, nada más, no quedó nada pendiente. Los saludamos, entonces. El agradecimiento. Sí, a todos. Cerquita, Ariel y del micro. Un agradecimiento a toda la municipalidad, a todo aquel pueblo que nos alentó cuando pasó el domingo. Bien, bien. Así ahí. Así que gracias a todos, de mi parte, bueno, de todos los chicos también, de los que no están. Gracias, así que nos vemos el año que viene. Bien ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a contarnos, nos vemos, a compartir. Estamos acá a disposición del pedal. Voy a pasarte para el lunes lo del Más Salud. Sí, por favor, así empezamos eso, a compartir en redes y a mencionar acá. Muchas gracias, chicos.